El vecino de la azotea. Bueno, entramos en contacto con el piso superior porque todos los miércoles vamos a hablar con Javier Armentia. Javier Armentia, que es astrofísico, divulgador científico y director del Planetario de Pamplona. Fíjate. A las 5:36, buenos días, Javier Armentia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí escuchando. Sí, yo también echaba cuentas y me perdía yo. Las estadísticas así a rápido no salen. No eres muy de porcentajes tú tampoco. Y qué buena voz tiene Javier Armentia. Sí, es verdad. Y está como despierto. Está despierto, Javier. Bueno, es tremendo. Sí, es la mala costumbre que me estáis poniendo los miércoles. Sí. bueno, que ahora la dejamos. Sí. Bueno, tienes tiempo para ver las estrellas ahora también. Tengo más tiempo. Además, hay que aprovechar que todavía hace buen tiempo. Es verdad, si esto es lo tuyo. Es lo mío. Oye, ¿qué tenemos hoy por ahí entre las cosas, las novedades científicas o las noticias que nos llegan? Pues mira, hay una cosa que sé que os va a interesar muchísimo porque todo quien más, quien menos está pensando en la jubilación. Martin Rees, que es un astrofísico británico, planteaba el otro día, yo lo había hecho hace unos años, ¿no? Pero volvió a plantearlo, él ya tiene unos años, y decía, bueno, esto de ir a Marte, lo complicado es hacer el viaje de ida y vuelta, ¿no? Entonces, si hay, como alguien ha propuesto, se puede hacer solo el viaje de ida, yo me apunto. Él decía, bueno, a mí me montáis en un viaje a Marte, estoy allí, voy contando y bueno, pues lo que dure el oxígeno, los sistemas vitales y todo esto. Ostras, y sí, sí, fíjate. Pero qué kamikaze, ¿no? Sí, exactamente. Sí, sí. Yo no creo que esto tendría demasiado éxito, sobre todo porque las agencias espaciales, pues tú imagínate las noticias de cuando se les vaya a acabar. Pero bueno, decía, oye, cuando se iban a América, pues iban allí a ver qué pasaba y no con intención de volver necesariamente. Sí, pero luego se encontraban allí frutas y cosas. Sí, parte, claro. Parte ese que te vas a encontrar, claro. Pues muchachas. Muy poquitas cosas. Bueno, sí, habrá restos de misiones antiguas que vamos dejando a los humanos y algunos robots que están funcionando muy bien, como el Curiosity. Pero vamos, fíjate, la idea es un poquito... Las ideas que plantean los científicos a veces son verdaderamente pues no realizables. O que dices, bueno, no piense tanto. Exactamente. Otras con cosas, perdón, sin embargo, con son, perdón. Sí, no, con todo perdón y todo respeto, pero son precisamente también para eso, para que... Sin embargo, hay otras que fíjate, son todavía muchísimo más raras, pero parece que funcionan. Tú sabes que han logrado la teletransportación cuántica, y ahora os cuento más o menos qué es esto, entre la isla de La Palma, entre el Roque de los Muchachos, y un telescopio que está en Izaña, en Tenerife. A una distancia de 143 kilómetros, pues han conseguido, bueno, pues en este caso un récord de pasar información, digamos, crear una partícula en Tenerife inmediatamente de haberla creado o haberla medido en La Palma. O sea, esto es como lo de las películas de chum, que se desaparece de un sitio y aparece, claro, en otro, claro, a ver, pero en partícula. Lo del teletransporte y todo esto, pues lo asociamos siempre a las películas, ¿no? Pues a Star Trek, ¿te acuerdas que se ponían en... Es verdad, en el tubo ese, ¿no? En el tubo ese le decía, en inglés, decía, beam me up, Scotty, ¿no? Le dices, teletransportame, Scotty, que era... Scotty era el operario que estaba allí. Y entonces hacían... Zum, desaparecían. Y Spock se iba. Y Spock se iba, o el capitán, aparecían ahí en otro sitio. Pues ¿Cómo se hacía esto? Versión canaria. Esto empezó... Una hora menos. Oye, bueno, claro, encima ya niño, teletransportame. No sois, Sí. La idea que salía ahí, bueno, también hay otro teletransporte también clásico del cine que seguro que os gustaba mucho, que era el de la mosca, ¿no? ¿Te acuerdas que ponía el hombre las dos cabinas y en el experimento se mete él, pero se mete también una mosquilla? Y salen juntados, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues ninguna de estas dos cosas tiene nada que ver con este experimento. Vale, muy bien. Olvidaros de esto. Olvidaros de esto. Dichos los ejemplos, olvidarse. Claro, claro. Sin embargo, sí puede ser muy interesante porque fíjate que manteniendo las propiedades cuánticas, es decir, las propiedades muy intrínsecas, íntimas de algunos materiales, por ejemplo, de unos fotones, de unos trocitos de luz, lo que han hecho en este experimento es poder... digamos, pasar información al momento entre dos sitios, ¿no? Esto se había hecho ya desde, bueno, aunque se había planteado desde los años 70, lo cierto es que ya en 2004, 2005 se empezaron a hacer los primeros experimentos en laboratorio, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que todo esto entraña usar, el crear dos partículas que estén entrelazadas, es decir, que al crearlas a la vez tienen dos propiedades distintas. Sabes que esto de la cuántica pues es muy, muy ajeno a lo que nos pasa en todos los días, ¿no? Pero cuando creas dos partículas entrelazadas, si una te la llevas a un sitio y otra a la otra, ¿no?, tienen una propiedad muy particular, y es que cuando le haces algo a una, la otra se pone, digamos, justo de lo contrario. Tú dices, ¿y por qué? Y dices, bueno, porque el mundo es así. Nos guste o no, lo cierto es que estas cosas pasan en el mundo y además está muy bien comprobado que esto pasa. Con lo cual, fíjate, aquí en esencia es, tú creas esos dos fotones entrelazados. Uno lo dejas en La Palma, por así decirlo, uh-huh. y el otro está en Tenerife. Interactúas con el que está en La Palma y inmediatamente el de Tenerife se ha puesto de una forma, con lo cual tú sabes lo que ha pasado en La Palma. Digamos que es una forma de trasladar información. Como al fin y al cabo las partículas y tal, nosotros mismos nos componemos de un montón enorme, por supuesto, de partículas que es un montón de información, teóricamente todo esto podría en el futuro pues crear o recrear paquetes de información y bueno, pues lo de las películas pues lo dejamos para un poco más claro, adelante. Claro, o sea, pero se podría, o sea, que si esto es más... Está más cerca de lo de las películas que de lo de un mensaje de internet. Por supuesto. Claro, porque estamos hablando de información, pero no nos referimos a mandar una información, digo, para que... yo exacto, que llegue... Claro. En la luz no estás mandando la información, sino que la información se ha transferido por esa propiedad cuántica. ¿Cuál es el problema? Que mantener esos dos fotones entrelazados, que mantengan su propiedad o su coherencia, por así decirlo, pues no se había conseguido a gran distancia. Lo bueno de este experimento es que se ha hecho pues a 144 kilómetros. Se sabe evidentemente que como la luz cuando va pasando de un sitio a otro, pues por ejemplo hay una atmósfera, ¿no? Puede chocar ese fotón y entonces te queda sin fotón. El problema de estas telecomunicaciones en escala cuántica, aunque potencialmente tienen un poder increíble, porque en el futuro además tú le podrás dar un fotón a una persona y solamente esa persona podrá leer la información que tú quieres, bueno, pues quieren hacer la prueba, por ejemplo, con un satélite, ver si a los 400 kilómetros de altura o un poco más, que puede estar orbitando un satélite, se puede hacer esto. O sea que realmente son temas que poco a poco irán llegando, no como en las películas, pero sí a cambiar, sobre todo, fíjate, la velocidad con la que un procesador o un ordenador puede funcionar. Es lo que claro. Se llaman los ordenadores cuánticos, pues en temas tan curiosos como los que trabajan físicos, pues como Juan Ignacio Cirac, por ejemplo. Ya. Fíjate, eso ha pasado aquí en España. Oye, eso ha pasado aquí en un equipo internacional de la Agencia Espacial Europea que lleva, ya digo, trabajando hace varios años. En abril se supo de un récord de 80 kilómetros, ahora estamos en 134 kilómetros. Lo importante no es ese récord en sí, sino saber que se está trabajando en estas cosas, podríamos decir, a pesar de todo, ¿no? A pesar de que sean cosas tan complicadas y tan extrañas. No es tan difícil, de tal manera, Javier, los científicos os tiráis el rollo demasiado. No. Hay que vivir. No, espérate. A ver, desarrolla esta idea. No, te la voy a desarrollar rápidamente. Sí. Sitúate quieto ahí en la silla. Quieto. Tú quieto, Javier Armentia, astrofísico, director del Planetario de Pamplona. Voy a dar un botón y vas a desaparecer. Te vas a encontrar de repente en tu cama, ¿de acuerdo? Ahí, esto mola. No te muevas. Ya está. Verás, voy a llamar a Javier a ver si se ha teletransportado, porque si no habla es que ya no está. ¿Javier? ¿Javier? Está con Jorge Duato. Soy cojonudo, macho.